Hola amigos, ¿qué dicen? ¿Cómo les va? Bienvenido a un programa más de La Escafandra. Como siempre, llegamos a ustedes entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche por www.ultramotora.com. El día de hoy vamos a hacerle un homenaje al disco What's Going On de Marvin Gaye. Luego, en nuestra sección de ciudades, vamos a hablar sobre la capital de Indonesia, la ciudad de Yakarta, uno de los países más poblados del mundo y una de las ciudades más grandes del mundo también y más exóticas para nosotros. En nuestra sección de cosas que pasan alrededor del mundo vamos a hablar sobre el vegetarianismo, sus diferentes variaciones y si es bueno o si es malo. Y luego, para terminar, en nuestra sección de personajes vamos a hablar sobre ese interesantísimo director de cine mexicano, Guillermo del Toro. Así que quédense con nosotros para otro programa más de La Escafandra. Así que ya estamos aquí con el Chalo. ¿Qué dice, Chalo? Hola, Santiago, ¿cómo vas? Bien, bien, aquí nomás pasando. ¿Vos cómo vas? ¿Cómo va el clima por ahí, por Quito? Ah, sí, normal, ¿no? Ya sabes cómo clima es. Clima veraniego. Totalmente variable, entonces está como veraniego, pero hace viento. Pero es chévere, ¿no? En todo caso es agradable. Sí, no, yo creo que no hay como quejarse del clima de Quito. Tiene una temperatura agradable todo el año. Ajá, en general el clima del Ecuador es chévere, ¿no? Ese clima estilo mediterráneo. Sí, es bacán, ajá. Sí, en general todo el país es... Yo creo que en el oriente no me gustaría vivir porque es muy húmedo. Claro, pero en todo caso no hay esos climas extremos, ¿no? Entonces, generalmente el año pasas bien, o sea, es agradable. Claro, no tienes que estar ahí tapaleando la nieve o en las tormentas. Con huracanes. O con huracanes, tornados, monzones. O no hay desiertos, no hay temperaturas bajo cero. Nada, súper bacán. Claro, es el clima óptimo para desarrollarse bien. Así es. Oye, entonces ya le estaba diciendo aquí a los panas que vamos a hablar de este disco What's Going On de Marvin Gaye. Entonces voy a dar los datos así generales. El disco fue lanzado al mercado, fue grabado entre junio y septiembre de 1970, luego también un poquito después del año 71, y fue lanzado al mercado en 1971, en mayo. Fue grabado en el estudio Hitsville de Estados Unidos y en otros estudios, más que nada en Detroit y en Hollywood. Este disco salió al mercado por la empresa disquera Tamla, que es una empresa súper famosa en la onda esta del soul y del R&B. Es un disco que tiene una duración de 35 minutos y ya, eso es. Y bueno, para mi gusto, yo creo que es uno de los 5 mejores discos de toda la historia. Claro, de hecho, bueno, primero, claro, un disco hecho por este ya icónico artista, ¿no? El Marvin Gaye. Y la Rolling Stone le ponía como el disco número 4, como uno de los mejores discos de todos los tiempos. Ah, la Rolling Stone le puso 4. Ajá, ajá. Y también la Rolling Stone al Marvin. Uno de los, en un listado de los 100 mejores cantantes. Ajá. Le puso en el puesto número 6. ¿Ah, sí? Ajá. Buenazo, es que sí es un discazo, ¿eh? Yo creo que todo el mundo que nos oye, si es que no le tienen todavía este disco, deberían conseguirse. Es como decíamos la semana pasada, si es un disco en la onda de soul, pero igual así no les guste el soul o no les parezca que no es su estilo de música, yo creo que este disco ya trasciende fronteras y se le debería tener porque es buenazo, no hay nada que hacer. Claro, justamente este disco es así como tú dices, es porque a veces así el R&B o este sonido Motown o el soul a veces no les gusta a todo el mundo, ¿no? Dele. Pero este es un verdadero discazo. Claro que sí. Bueno, ¿qué nos puedes decir del disco? A ver, ¿qué datos? Bueno, decirte que bueno, hecho por este gran cantante y compositor y músico, ¿no es cierto? El Marvin Gaye, que era el príncipe del soul, así es como le apodaban. Claro que sí. Entonces el man era talentosísimo componiendo. También tocaba el piano y la batería, pero por ejemplo a mí lo que más me gusta de este disco es la vocalización, ¿no? O sea, el man tiene una voz y canta, pero espectacular. Claro, es súper bacán, sí, es súper bacán. La instrumentación también me gusta, ¿no? Porque claro, es una instrumentación toda así como bien, no sé, bien rica, bien así, bien... Bien, bien variada y con toques de gospel, de jazz y bien tocado. Claro, perfecto el disco, ¿no? Es una obra maestra por donde se le vea. Por donde se le vea, las letras de las canciones también tienen su onda como política, ¿no es cierto? Porque claro. Está hecho en una época de una circunstancia especial de los Estados Unidos y... Este disco está, pucha, bueno, este disco es así como un álbum conceptual, ¿no es cierto? Sí, sí. Se puede decir. Ajá. Yo estaba leyendo, ponte, que decían que este disco fue concebido como una declaración desde el punto de vista de un veterano de Vietnam. Y justamente estaba leyendo que el hermano de Marvin Gaye, que se llamaba Frankie, se había ido a la guerra de Vietnam y había regresado hace poco tiempo. Entonces, lo que el disco pretende hacer es una especie de un cuestionamiento a un montón de cosas desde el punto de vista de un veterano de Vietnam, ¿no? Porque el disco habla de eso. Entonces cuestiona la guerra, cuestiona incluso cosas como la destrucción del medio ambiente, cuestiona, por ejemplo, estos asuntos de los derechos humanos que estaban muy en boga, bueno, que están en boga todavía, pero en los Estados Unidos en los 60 era como estos movimientos para la equidad racial y toda la nota. Entonces todo esto pasó y como que todos estos temas se tratan en este disco. Claro, y otra cosa que es interesante notar es que el Marvin Gaye venía de un estilo diferente, porque era el rey del Motown Sound. Claro que sí. Y aquí en este disco sorprende a todos porque básicamente ya hace primero un álbum conceptual, después, bueno, el tipo tenía una voz increíble y es un tema, es un álbum que toca este tema de Vietnam, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces ya con letras profundas, entonces como que ya trasciende, ya el Marvin Gaye no solo era el ídolo ahí de las de esa época del Motown y todo ese sonido Motown y de esas canciones, sino que ya se mete en otros, a hurgar otros temas bastante conflictivos, se puede decir, ¿no es cierto? Claro que sí. Así que nada, pues un disco buenazo. Sabes que yo también estaba ahí revisando. Pero ¿qué te parece si nos vamos entonces con la primera canción de este disco? Yo a la gente que nos oye, a los panas que nos oyen, le recomendaría escucharse este disco de principio a fin, porque como vos decías, es medio conceptual. Entonces las canciones están atadas la una con la otra. De hecho, la última se repite la del principio, ¿no es cierto? Me parece. No sé, bueno, habría que verle. Pero, es como un ciclo, ah, buenazo. Pero chévere, o sea, a mí me encantó y este disco sí tienes que escucharle unas 6 veces y nada, pues a la gente que todavía no ha escuchado este disco en particular, ahora creo que le vamos a poner todas las canciones, diría, ¿no? Sí, yo creo que vamos a poner todas las canciones, como decía, no creo que van a lucir tan bien por separado, como si les escucharas al disco de una sola, porque claro, las canciones como que forman un todo y es chévere cuando la una se junta con la otra. Pero bueno, como no podemos mandar el disco entero, sino canción por canción, vamos a hacerlo de esa forma y cuando tengan chance le oyen al disco entero. Así que ahí va la primera canción de este disco, que se llama también What's Going On. Brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. War is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Ahí estuvimos escuchando la primera canción, que se llama justamente What's Going On, del disco del mismo nombre, What's Going On, de Marvin Gaye, del año 1971, uno de los mejores discos de la historia. ¿Sabes qué? Este disco yo le nombré en mi lista particular como el disco ideal para escuchar en un viaje mientras estás manejando. Claro. Pero, o sea, mientras estás manejando en una carretera fresca, no mientras estás manejando así en ahora pico en ahí afuera del centro comercial en Quito, no. Sino, o sea, mientras, por ejemplo, si te vas hacia la playa y mientras estás así junto a la playa, así sin autos en la carretera, vos vas, claro, manejando. Este como cuando oyes este disco es como si te da ganas de ponte cuando es un capaz un viernes de tarde. Ajá. Y ya se acaba el trabajo. Sí. Y coges el auto y te vas al preludio de alguna fiesta que tienes. Ajá. Entonces es así como en esa buena onda, ¿no? Claro. Y todo, sí. Y todo relajado, y te sientes bien, uh-huh. y sabes que el fin de semana va a ser chévere. Claro, yo tengo una bacana historia con este disco porque leí, ¿no? Antes, ponte, uno se va así. Yo soy un coleccionista medio fanático de discos y siempre me gusta comprarme y siempre leo para ver qué discos son buenos y toda la nota. Entonces, antes, cuando no tenía este disco, que es hace bastantes años, tal vez unos, ¿qué será? Unos 15 años posiblemente. Entonces leí que era un disco buenazo, me enteré. y una vez que me fui a los Estados Unidos me compré. Entonces, creo que estaba en California, me parece. Y justo me estaba yendo a algún sitio en un auto y le puse este disco en esas carreteras así al borde del mar en California. Por eso yo creo que me da el buen recuerdo a mí. Entonces, ya como que me quedó así como el... ¿cómo se dice? Asociado. Asociado el tema este de ver así el mar, la playa, el sol así que se ponía, el paisaje, las palmeras, todo relajado junto con este disco. Que la letra no tiene nada que ver con eso, no, más bien la letra es crítica con la sociedad y con un montón de cosas, pero en todo caso a mí me quedó ese recuerdo. Ajá, así es. Y verás, yo estaba leyendo, porque este disco, en el año, como fue lanzado en 1971, en el año 2011 le hicieron un homenaje por los 40 años. Entonces esa cadena de radio y televisión estatal inglesa súper famosa, la BBC, le hizo un homenaje y le hizo un review que le estaba copiando aquí y hecho por un columnista, ¿cómo se llama? Un crítico de música que se llama David Katz. Entonces está en inglés, pero le voy a intentar traducir al menos la primera parte. Y dice: fácilmente este es uno de los mejores álbumes de todos los tiempos. What's Going On no es nada menos que una obra maestra. Como el disco Exodus de Bob Marley, mezcla el comentario social con la disatisfacción, la insatisfacción angustiante, con expresiones de devoción religiosa. Y de hecho, el mismo cantante Marvin Gaye dijo que este era un álbum que había sido escrito e interpretado por Dios, o con la intervención de Dios. Oh, wow. Dice, chute, ese Marvin Gaye, creo que... Ajá. Dice, qué bárbaro. Y dice, así mismo, igual que el disco Kind of Blue de Miles Davis, sus arreglos musicales, que no son los estándares para ese tipo de música ni para la industria, crearon un nuevo sonido a partir de este álbum se creó un nuevo sonido para los álbumes que vinieron a continuación. Entonces, los arreglos de orquesta y todo lo que le mejora a la música, como todos los coros, las orquestas y eso, están expertamente puestas en capas. Por ejemplo, tienes instrumentos de todo tipo, tienes instrumentos de percusión menor, tienes maracas, tienes panderetas, tienes congas, tienes un montón de cosas así, y el bajo también es una obra maestra, etcétera, etcétera. Así que sí, lo que vos decías también, dice este man, por ejemplo, que esto se consideró como una partida del sonido normal del Motown hacia un sonido bastante diferente. Y bueno, pues por eso le estaban celebrando tanto a este disco en todos sus aniversarios de cuando cumple, especialmente una década más, ¿no? 40, en el 2011 cumplió 40 años, así que el próximo... En el 2021 se celebrará los 50 años de este disco y me imagino que va a seguir igual de vigente que lo que ha estado siempre. Por supuesto, y tiene cientos de comentarios positivos, ¿no? Uh-huh. Ahí puedes ver tú en el internet a algunos de esos comentarios de revistas, de instituciones, de personas. Y también si... Ya para los fanáticos, y si quieren experimentar un poco más, pueden también conseguirse a esas ediciones de lujo de ley del disco. Entonces, si quieren escuchar versiones diferentes o otras grabaciones, bonus tracks y todo eso, también pueden tener. Hay una edición de lujo del 2001 y una edición de super lujo del 2011. Claro, justamente ponte este man habla de esa misma edición del 2011 y dice: en cualquier forma, el disco What's Going On es un disco que todo el mundo debería tener en su colección, y no importa cuántas veces tú lo escuches, siempre hay algo nuevo que descubrir, desde la psicosis post-Vietnam hasta la canción What's Happening Brother, a la oda a los pushers o a los bueno, a los pushers. ¿Cómo se dice a los pushers en español? Chuta, los brujos. Bueno, ese. Así es, ¿no? Ajá, de la canción Flying High hasta el terror en la canción Mercy, Mercy Me, hasta la desesperanza en la canción Right On, hasta la indignación con razón en la canción Inner City Blues. Así que el man dice, si es que ustedes ya se escucharon este disco, incluso lo van a disfrutar más con todas esas tomas alternativas y con todas otras, ¿cómo se dice? Bonus tracks, sí. Y todo eso que tienen los discos de aniversario, los re-releases, que se le llama. Claro que sí, y nada, pues es increíble. Y aparte de eso, Marvin Gaye también tuvo otros éxitos en su carrera, ¿no? Claro que sí, tiene bastantes éxitos más. Inclusive, ¿te acuerdas que una de esas canciones que fue un exitazo de él, que era esa Got to Give It Up? Claro. Recientemente, en el 2013 fue fruto, hubo una polémica porque los herederos del Marvin Gaye, o sea, la familia, le estaban acusando a ese Pharrell Williams y ese otro cantante, Robin Thicke, creo que se llama, que habían tomado elementos musicales de este exitazo que era de los 80s para usarlo en la canción de ellos que se llama Blurred Lines. Y nada, al final el juez le dictaminó a favor de la familia de los herederos del Marvin Gaye y les dieron 7.3 millones. Wow. Chuta, buena nota ser familiar del Marvin. Claro. Ajá. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con la segunda canción del disco? Otra canción sasa que se llama What's Happening, Brother, y luego seguimos hablando. Getting back, but you knew I would. War is hell. When will it end? When will people start getting together again? Are things really getting better? Like the newspapers said. What else is new, my friend? Besides what I read, can't find no work, can't find no job, my friend. Money is tighter than it's ever been. Say, man, I just don't understand what's going on across this land. Oh, what's happening, brother? Yeah, what's happening? What's happening, my friend? Are they still getting down where we used to go and dance? Will our ball club win the pennant? Do you think they have a chance? And tell me, friend, how in the world have you been? Tell me what's up. I wanna know what's in. What's the deal, man? What's happening? What's happening, brother? What's happening? What's happening, brother? Say, man. Woo. What's happening, brother? What's been shaking up and down the line? I don't know, 'cause I'm slightly behind the time. Bueno, ahí estuvimos escuchando la canción What's Happening, Brother. Bacán, ¿no? Chéverísima, ¿no? Yo alguna vez también leí una entrevista que le habían hecho a Marvin Gaye hace bastante tiempo y le habían preguntado cómo, porque el man ponte canta como diferente en este disco de lo que era la clásica, el clásico estilo o la clásica forma de cantar de los cantantes Motown. Decía que ese estilo era un poco forzado y todo, entonces que el man trató de hacer su forma de cantar súper relajada para este disco. Y así dice que le salió bacán la voz. Sí, y se refleja eso, ¿no? En el disco en general, porque a pesar de que los temas son un poco poderosos, el disco te invita a estar relajado, como hablábamos, ¿no? De ideal para ponerle una playita o lo que sea. Claro que sí. Oye, y una corrección, yo decía que Got to Give It Up era una canción de los 80s, pero no, es un error, es una canción del 77. Entonces, le hago la corrección correspondiente. Got to Give It Up. Otra canción famosa del Marvin Gaye que está en otro disco. En el otro disco, que es el, yo creo que el segundo más famoso de Marvin Gaye es ese que se llama Let's Get It On. Claro, ese himno al amor. Claro. Vos sí te has visto esa, vos sí te has visto Alta Fidelidad, ¿no es cierto? Sí, claro que sí, ¿cómo no? Que al final el man, el Jack Black, canta Let's Get It On en esa fiesta. En el final Claro, de la. ese creo que es el segundo mayor éxito del Marvin Gaye. Sí, yo pienso que como canción tal vez es la más famosa, ¿no? Pero tal vez como disco es más bacán el What's Going On que el Y otro. después otro éxito de él es esa canción que se llama Sexual Healing. Ah, también es Pero otro. esa sí es de los 80s, del 82. Y esa le valió, creo que, ganarse dos Grammys. Claro que sí. Oye, y este pobre Marvin Gaye le mató el papá, ¿no? Tiene una historia súper trágica el man. Claro, qué pena, así como pasa en algunos casos, ¿no? Con los músicos, no en todos, obviamente, pero en el caso del Marvin Gaye, sí, el final de él fue trágico porque básicamente el man agarra y se mudó a vivir con los papás. Ahora no sé por qué, sí, no sé. Y como que tenía problemas, o sea, tenía broncas familiares con el papá, que era uno de esos reverendos. Ah, ¿en serio? Claro, ese Marvin Gaye Sr. creo que era. Y porque él es el Marvin Gaye Jr. Y en una de esas acaloradas disputas familiares, nada, el papá le disparó y le mató. Qué loco, ¿no? Que el mismo papá le haya matado. Sí, ese fue la tragedia y el fin del pobre Marvin Gaye. Claro que sí. Bueno, pues así le pasó al pobre Marvin Gaye. Es que en Estados Unidos todo el mundo tiene armas en la casa, ¿no? Eso ya creo que es un problema para los pobres manes. Qué bárbaro, sí, pues terrible, era una pelea familiar, bueno, terminó de la peor manera posible. Y qué pena, porque el Marvin Gaye murió creo que con 45 años de edad. Claro, joven y el man súper talentoso y bacán. O sea, qué pena, ¿no? Sí, pues así pasó. Así pasó. Bueno, buena nota. Entonces, durante el programa vamos ahí a seguir poniendo las canciones del Marvin Gaye y del disco este What's Going On. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos con el segundo tema del día de hoy? Que como siempre hablamos de una ciudad. En este caso hemos elegido una ciudad que es súper grande y una de las ciudades de hecho más grandes del mundo, pero que también yo creo que es tan súper desconocida, especialmente en el Ecuador, ¿no? Ah, sí, pues para esta semana hemos escogido hablar de la megápolis de Yakarta. Entonces. O Yakarta, no sé, Yakarta supongo, ¿no? Yo creo que se dice Yakarta, no sé. Ni idea. Ajá. En Bueno, todo cuéntanos caso, un poco de Yakarta, la capital de Indonesia. la capital de Indonesia, que esta es otra de esas ciudades que llama bastante la atención, ¿no es cierto? Tiene ese como patrón de desarrollo de otras grandes ciudades asiáticas. Y a mí lo que me llamó la atención hoy es que, claro, esta ciudad Según lo que estaba leyendo, tiene más o menos como unos 10 millones de habitantes. Ajá. Y claro, y obviamente imagínate una ciudad de 10 millones de habitantes, es la bola de personas, ¿no? Claro. O sea, debe tener muchos problemas en el transporte y todo ese tipo de cosas. Pero ¿sabes lo que me llamó la atención? ¿Qué? Que estaba leyendo que Indonesia tiene 240 millones de habitantes. Claro, es el cuarto país más poblado del mundo. ¿Vos Entonces, sabías ya eso? cuando le comparas ese dato con el número de habitantes de la capital, Yakarta es la capital de Indonesia, ya no es tanto, ¿no? Porque es el 4% de la población que vive en su capital. Claro, Al bueno, pero contrario el de met... Montevideo que hablábamos la semana anterior, ¿te acuerdas? Claro, Montevideo tiene casi la mitad de la población de Uruguay. Qué bárbaro, qué cantidad de gente en Indonesia, oye. Claro, es el cuarto país más poblado del mundo. Es más poblado que Brasil, más poblado que Rusia, más poblado. O sea, viene China, la India, los Estados Unidos e Indonesia. Es el cuarto país. Y bueno, vos decías que tiene como 10 millones de habitantes, es verdad, pero bueno, el área metropolitana tiene como 30 millones, entonces es una de las ciudades también más grandes del mundo, una de las aglomeraciones urbanas, como se les dice ahora. Claro. Datos básicos de Yakarta. Bueno, es la capital de Indonesia, un país, ustedes saben, en el sudeste asiático, ¿no es cierto? Indonesia Yakarta, perdón, es un territorio especial que tiene el estatus de provincia. Y ya la ciudad está localizada en la costa noroccidental de la isla de Java, que es una de las islas de Indonesia, ¿no es cierto? Claro que sí. Y básicamente es una de las ciudades más pobladas del sudeste asiático y es una de las ciudades que ha experimentado un gran crecimiento económico en los últimos años, ¿no? Superando a veces a ciudades como Bangkok y Shanghái. Claro. El apodo de esta ciudad es The Big Durian. Más o menos, más o menos algo parecido como New York, que le dicen The Big Apple. Aquí a Yakarta le dicen The Big Durian. Para los que no conozcan, durian es una fruta nativa del área. Y lo curioso de este, Santiago, es que esta fruta durian es un poco polémica la cosa, porque hay alguna gente que le gusta el olor de esta fruta. Dicen que es una fruta con una fragancia dulce, pero hay muchas personas que dicen que tiene un olor insoportable. Y motivo por el cual inclusive en algunos hoteles está vedado el uso de esta fruta. Puede ser. Sabes que aquí sí hay esas durians, obviamente, porque hay como hay tantos asiáticos. Entonces, a mí no me gusta mucho el olor. Pero ponte a mi pareja, a ella sí le gusta bastante. De hecho, cuando se va a una heladería, muchas veces se pide un helado de durian y toda la. Claro, ahí está ese dato curioso. Y obviamente así como Nueva York es la gran manzana, a Yakarta es el gran durian. Claro que sí. Yo estaba viendo así cosas interesantes de Yakarta y la verdad es que, bueno, a pesar, dicen que es una ciudad enorme. Claro que Indonesia también es un país subdesarrollado, ¿no? Estaba leyendo que creo que más de la mitad de la población, o sea, si son como 240 millones, 120 millones viven con menos de $2 al día. O sea que es un país súper pobre también. Pero bueno, obviamente tiene también gente, me imagino que con mucho dinero, especialmente en las ciudades estas grandes, ¿no? Y había sido, imagínate, había sido parte de la compañía perdón, la compañía holandesa de las Indias hasta 1945 y apenas después de 1945 se independizó. Qué loco, ¿no? Claro, es la historia de Yakarta es interesante también, ¿no? Porque primero los primeros europeos que llegaron ahí fueron los portugueses. Pero después también llegó ¿te acuerdas de esa famosa English East India Company? Claro. Entonces llegaron en 1602. Y como ya había los holandeses y después de, bueno, llegaron los ingleses, los británicos, se creó como una fricción. Y ese te hablo de esto, te hablo entre 1500, la llegada de los holandeses fue en 1596. Y este East India Company llegó en English East India Company llegó en 1615. A los pobres portugueses creo que les expulsaron de la ciudad. O sea, no pudieron asentarse. Pero en todo caso, como ya hubo estas fricciones entre estas dos potencias, este príncipe que regía este, porque es parte de un sultanato, ¿no es cierto? Entonces, este príncipe Jayawicarta, se llama el príncipe, como que se alió con los ingleses y les atacaron a los holandeses. Pero los holandeses les ganaron la guerra a los ingleses y a los nativos de Yakarta. Y claro, y les expulsaron a los ingleses de la isla, y desde ahí ya quedó Yakarta como una colonia, parte de la colonia holandesa. Y la ciudad cambió de nombre a Batavia, que es como se la conocía, ¿no? Claro que sí. Y tuvo varios nombres, estaba leyendo, ¿no? Varios nombres diferentes hasta que quedó ya en Yakarta. Así es. Buenazo. Oye, ¿qué te parece si hacemos un break para poner otra canción de Marvin Gaye? En este caso, a ver, toca poner la canción Flying High in the Friendly Sky. Parece que esta canción le ponían como eslogan de alguna compañía aérea. Pero bueno, Así. sí, ajá. Y así que vamos a oír esta canción y luego seguimos hablando de Yakarta. Without ever leaving the ground. Bueno, ahí se acabó la canción. Como les decía, estas canciones son así unidas todas, entonces toca cortarles así. Suena medio de golpe el corte, pero no hay otra forma. Pero les recomiendo oírse el disco de una. Sí, pues para nos atrevimos a ponerles así por separado, aunque es como un atentado al disco, porque realmente deben escucharse todo el álbum, pero básicamente queríamos hacerle un pequeño homenaje al Marvin Gaye. Claro que sí. Oye, entonces nada, esta ciudad es una ciudad que, bueno, que junta lo que siempre se junta en los países subdesarrollados, ¿no? Es una mezcla entre y especialmente siendo un país tan grande, el cuarto país más poblado del mundo, y es también grande y con un montón de islas y todo. Entonces junta, ponte lo... los mayores lujos de y también barrios pobres y toda la nota, ¿no? Como las ciudades latinoamericanas, más o menos. Claro, como es un gran puerto y centro de comercio, uh-huh, obviamente atrajo a inmigrantes, ¿no? No solo de otras partes de Indonesia, sino que tienen una fuerte presencia de chinos. Claro, también. Y un dato terrible fue que, fruto de esta inmigración, imagínate que en 1740 hubo una masacre, uh-huh, por parte de los 5,000 chinos fueron masacrados por los holandeses y los nativos. ¿En serio? Ajá. Con razón, entonces, no hay tantos chinos entonces en Indonesia, porque ponte en Malasia. Es que los chinos son... Es interesante lo que ha pasado en algunos países asiáticos con China. Por ejemplo, en Malasia o en Singapur son como la primera mayoría. No, claro. En Singapur son la mayoría. En Malasia no son la mayoría, pero son una minoría que tiene mayor presencia, parte del poder y especialmente poder económico. Entonces es interesante lo que pasó. Ponte, lo mismo pasó con Filipinas. Los chinos iban hasta las Filipinas, se asentaban ahí cuando era colonia española. Cada cierto tiempo los españoles les tenían que mandar sacando porque los manes eran demasiados y ya como que tenían demasiada presencia. Eso es lo que siempre pasa con los pobres chinos. Son demasiados. Sí, pues, claro, entonces en este caso así pasó en 1740, hubo esta masacre de inmigrantes chinos. Qué nota, bueno, qué mala nota. Oye, mala nota, pésimo, pero sí, como tú dices, capaz, como son tantos, capaz desbordan las capacidades de los sitios donde van, ¿no? Claro, y hasta cierto punto ya empiezan a controlar cosas y los que gobiernan ese lugar como que les empiezan a considerar como una amenaza y etcétera. Entonces ya se crean tensiones y, bueno, lo normal sería que no los dejes de entrar si es que te molestan o yo qué sé, ¿no? Pero mala nota que les masacren. Pues sí, oye, terrible, bueno, pero así pasa a veces. Eso no es lo correcto ni lo lógico y terrible, qué pena. Uh-huh. Ponte una cosa que estaba leyendo que es interesante de Indonesia. Indonesia es uno de esos países a mí que me encantaría visitar por un montón de razones. Pero creo que, de hecho, Yakarta no es así, wow, así, o sea, vas y es tiene que ser bonita, interesante en muchos aspectos, pero lo que la gente hace es algo similar a lo que pasa en Quito y el Ecuador, que es que le utilizas a la ciudad de Quito como la base para irte a diferentes lugares, porque Indonesia tiene un montón de sitios interesantes. Entonces, ponte, yo estaba viendo ¿qué cosas interesantes tiene el país de Indonesia? Y encontré una lista bien, bien chévere, verás, que te voy a leer. Entonces dice, dato número uno, Indonesia es enorme. Dice, está compuesta de 17.508 islas. Imagínate. Y, y cubren todas estas islas una área de 1.919.440 kilómetros cuadrados. O sea, el país de Indonesia tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados, divididos en estas 17.508 islas. De hecho, para tú viajar desde un lado a al otro del país, son 12 horas de vuelo. Esto no sé si estará correcto, pero así dice. Y, claro, wow, y dice eso es bastantísimo. Claro que sí. Y dicen que, por ejemplo, en el país hay, como es grande, tiene 3 zonas horarias. O sea, lo atraviesa 3 zonas horarias. Luego dice que de estas 17.508 islas, solo 6.000 están habitadas. O sea, que imagínate que hay como 11.500 islas en Indonesia que están desiertas todavía. Claro, claro. Loco, ¿no? Ponte ahí en esta bahía de Yakarta. Uh-huh. Justo ahí se puede ver, hay como unos islas que se llaman las mil islas. Uh-huh. Que son mil islitas pequeñitas donde puedes ir a hacer turismo y básicamente a nadar, a hacer snorkeling, ¿no? Claro que sí. Pero son mil. Claro, qué loco, ¿no? Mil islas. Y bueno, no hemos hablado del clima de Indonesia, porque Indonesia está prácticamente en el Ecuador, pues está exactamente en la línea ecuatorial, o sea, el clima en Indonesia, en Yakarta, estaba viendo que es prácticamente el mismo todo el año y es tropical, ¿no? O sea, es una temperatura promedio de 28 a 32 grados el año entero. Clima tropical monzónico. Claro que sí. O sea que Indonesia es la antípoda del Ecuador. Es exactamente la antípoda. Si vos agarras un mapa, un globo, un terráqueo, y pones tu dedo en el Ecuador y luego pones el dedo en el otro extremo exactamente del mundo, eso es Indonesia. O sea que desde el Ecuador debe ser el viaje más largo. Para irte a Indonesia debes tomar desde Ecuador, que será unas 20 horas. Claro, claro, debe ser. En todo caso, sí, pues como tú dices, Santiago, ese dato curioso que dijiste antes, y es verdad, o sea, hasta 1950, en 1950 recién se consolidó la independencia de Indonesia, uh-huh, de Holanda. Uh-huh. Qué raro, ¿no? Sí, bueno, capaz que los manes no tenían la organización como para independizarse, pero yo creo que vivían cómodos. Capaz les iba bien con los... Bueno, pero por alguna razón se han de haber independizado. Oye, y eso quiere decir que cuando uno vaya a Holanda posiblemente hay una más o menos cantidad de gente de Indonesia, ¿no? Me imagino, ¿o no? No sé, no te puedo decir. En todo caso, esta independencia dio como fruto que llegue al poder este presidente Sukarno, uh-huh, que es uno de los que impulsó a Yakarta como una ciudad internacional. Porque yo quería también un poco saber cómo es que Yakarta se desarrolló y se hizo una ciudad tan económicamente tan pujante, ¿no? Uh-huh. Y revisando un poco los datos, este presidente es el que le dio ese primer impulso, uh-huh, financiando así unos proyectos para la ciudad como autopistas, monumentos, centros comerciales, un nuevo edificio para el parlamento. Uh-huh. Y después de... En los años 70 ya hubo otra persona, un teniente general, Ali Sadikin, que era el gobernador de Yakarta, porque como ya tenía ese estatus especial del que hablábamos al principio. Uh-huh. Entonces este señor también rehabilitó vías, puentes, impulsó el arte, construyó hospitales y escuelas, y trató también de controlar un poco esa migración. Claro, imagínate un país de 240 millones de habitantes, chuta, la migración tiene que ser a lo bestia. Claro, entonces estas creo que son un poco las causas para que Yakarta se haya desarrollado así, ¿no? También tuvieron una fuerte inversión extranjera que contribuyó a ese negocio de los bienes raíces. Mm. Y por eso tienen si has visto ese paisaje clásico, típico de esas ciudades desarrolladas de Asia. Claro. Con esos edificios altotes en la bahía. Claro que sí. Y nada, pues eso es un poco de Indonesia. Entonces, como tú dices, es esa ciudad de contrastes, ¿no? Entre lo rico y exuberante y lo pobre también, ¿no es cierto? Claro, sí. Y como tú dices también, Yakarta es el puerto de entrada a Indonesia, y de ahí se van otros destinos más interesantes, y uno de esos clásicos, por ejemplo, es Bali. Claro que sí, la isla de Bali. Uh-huh. La famosísima isla de Bali. Claro que sí. Oye, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa para poner otra canción de Marvin Gaye? En este caso, la canción Save the Children, y luego seguimos hablando de Yakarta. I just want to ask a question. Who really cares? To save a world in despair. Who really cares? There'll come a time. There'll come a time when the world won't be singing. When the world won't be singing, flowers won't grow. Flowers won't grow, no. Bells won't be ringing. No, bells won't be ringing. Who really cares? Who really cares? Who's willing to try? Who is willing to try? Save a world. To save a world. That's destined to that die. That is destined to die. When I look at the world. When I look at the world. It fills me with sorrow. It fills me with sorrow. Little children today. Today, really gonna suffer tomorrow. Really suffer tomorrow. Oh, what a shame. What a shame. Such a bad way to live. Such a bad way to live. Oh, who is to blame? Who is to blame? We can't stop when living. We can't stop living. Oh, oh. Live. Live. Live. Live for life. Live for life. But let live, everybody. Live life for the children. Live. See, let's save the children. Let's save all the children. Save the babies. Save the babies. And if you want to live, you got to live. Save the babies. Oh, the little fear, you got to feel it. You will save. But who really cares? Who's willing to try? Yeah, to save our world. Yeah, save our sweet world. Save a world that is destined to die. Ya, bueno, ahí estuvimos escuchando entonces la canción Save the Children, que es la cuarta canción del disco este What's Going On de Marvin Gaye. Así que nada, sigamos hablando de Yakarta y de Indonesia un poco. ¿Qué otros datos tienes? Decirle a la gente que claro que Indonesia y Yakarta tienen esa mezcla de culturas y de grupos étnicos diferentes, ¿no es cierto? Claro que sí. Y como decíamos, hay una colonia china bastante interesante, pero también hay malayos, un poco también de esa herencia holandesa y de otras personas de otras nacionalidades de Asia. Claro que sí. Oye, ¿qué te parece si yo tengo justo uno de estos datos interesantes que habla sobre la diversidad étnica de Yakarta y de Indonesia en general? Verás, ¿dónde está? Dice, es un dato súper interesante. Dice que el idioma que se habla en Indonesia se llama Bahasa. Bahasa Indonesia, que es el lenguaje nacional, pero que hay más de 700 lenguas indígenas que se hablan en Indonesia. Claro. Entonces dice que la mayoría de gente de Indonesia habla, obviamente, su lengua nativa, y también habla el indonesio, por lo que la mayoría son bilingües. Y ahora les pondré otros datos bien interesantes de Indonesia. ¿Vos sabes de dónde viene el nombre Indonesia? No sé de dónde viene. Verás, es una mezcla entre de la palabra Nesos, que viene del griego, que significa isla, y luego la palabra latina que es Indus, que significa más allá del río Indus. Entonces es como un montón de islas que están más allá del río Indus, sería la traducción. Qué interesante, ¿no? Y esto se lo empezó a utilizar recién a partir del siglo XIX por los ingleses, porque antes los holandeses le llamaban solamente las Indias Holandesas o el archipiélago de Malaya. Claro, qué interesante ese dato. Oye, y con respecto al idioma, también estaba leyendo que en Yakarta, dentro de los varios idiomas y dialectos que se hablan, hay uno que me llamó la atención. ¿Cuál? Que aprender este debe ser imposible. A ver, ¿por qué? Verás, hay un idioma que se llama el lenguaje Betawi. Ok. Que verás, es una mezcla de un dialecto malayo con holandés, portugués, sundanés, javanés, chino y arábigo. ¡Wow! Imposible. Imposible. Claro que sí. Ay, qué loco, ¿no? O sea, ¿cómo se va a hablar ese idioma? Bueno, ese es uno de pero los idiomas que hablan. Imagínate que tienen 700 idiomas en Indonesia. Ponte, en Ecuador creo que tenemos 17 lenguas y es un país que ya dices, wow, tiene una gran, un montón de culturas y todo. Pero imagínate un país donde se hablen 700 lenguas diferentes, un país de 240 millones de habitantes. Qué loco, ¿no? Qué grande. Qué loco. Y oye, y es un poco refleja lo que es el moto, ¿cómo se dice moto? El lema. El lema del país. Estaba leyendo que el lema del país de Indonesia es unidad en diversidad. Unitus et pluribus. Unity in diversity. Claro, yo creo que de algún otro país también ese es el lema. Porque había oído ese lema en algún otro lugar, y creo que en latín se llama unitus et pluribus, algo así. Que claro, no, bueno, este es el lema de bien, Indonesia. Bien puesto, porque es un país tan tan diverso. Ahora ya te voy a decir otros datos. Yo tenía por ahí un dato de cuántos grupos étnicos habitan en Indonesia. Luego verás, dice Indonesia, otro dato interesante de Indonesia, dice en Indonesia hay miles y miles de diferentes variedades de flora y fauna, y es el segundo país con la mayor riqueza o la mayor biodiversidad en el mundo después de Brasil. O sea, en el mundo el primer país con mayor diversidad es Brasil, me imagino que por la selva amazónica más que nada, y luego viene Indonesia. Y luego dice, Algunos de los exponentes de la flora y de la fauna que hay en Indonesia son extremadamente raros y solo habitan en estas islas. Por ejemplo, el tigre de Sumatra, porque Sumatra es una de las islas de Indonesia, el rinoceronte de Java, que es otra de las islas de Java, o sea, dijiste la isla, de hecho, donde está Yakarta. Así y es. Hay una flor que es la flor más grande del mundo, que se llama Rafflesia. Y luego uno de los... me imagino que has de ver ya visto documentales y todo de este animal súper súper esquivo y no, y además también un animal medio miedoso y todo, que es el dragón de Komodo. Claro, oye, que ese sí, encontrarse con ese debe ser, pero ya lo peor que te puede pasar de turista. Claro, imagínate, dicen que este dragón solo vive en la isla de Komodo, que es una de las 17.000 islas de Indonesia. Entonces este dragón de Komodo solo vive ahí en la selva y todo eso, ¿no? Y es como una, o sea, has visto esos dragones de Komodo, son como unas lagartijas pero gigantes y que comen animales grandes, o sea, como que se comen un venado así. Claro, y son súper agresivos. Claro, y dicen que estos dragones, verás, alguna vez vi un documental. Tienen su saliva es venenosa. Claro, no es venenosa, pero lo que dicen es que está llena de bacterias. O nociva. Ajá, que es una saliva llena de bacterias. Entonces cuando te muerden, te transmiten todas las bacterias. Y no te mueres ese rato, sino te mueres después de 3 días, así por la infección. ¡Qué barbaridad! Y los dragones están ahí esperando que la presa se muera para irle a comer. Siquiera hacen el esfuerzo. No, bueno, solo le tienen que ir a morder nomás, pero igual, qué miedo encontrarse con un dragón de Komodo. Luego dice... justo el tema que te decía antes, Indonesia es un país extremadamente rico en recursos naturales. Sus reservas de petróleo lo hacen el único país del sudeste asiático que es miembro de la NATO, dice que será la NATO. Y también es el mayor productor de palma, de aceite de palma. Pero a pesar de que su economía está en el grupo de los 20, ese G20 que hicieron... Casi la mitad de la población de Indonesia vive con menos de $2 por día. O sea que es un país pobre. Imagínate, 120 millones de habitantes y viven con menos de $2 al día. Luego qué dice, bárbaro, ¿no? Este dato es súper interesante, ¿verdad? Dice, Indonesia es culturalmente extremadamente diverso. Dice, de hecho, hay más de 300 grupos étnicos en Indonesia, cada uno con sus propias costumbres, tradiciones y dialectos. 300 grupos étnicos. ¿Qué opinas? Es demasiado diverso. Claro, increíble, ¿no? Y encima le tienes que añadir los inmigrantes. Claro, y encima de eso gente que viene de otros países. Y bueno, luego también vamos a hablar de las religiones. Dice otro... otro dato es... Dice, Indonesia es estricto cuando se habla de religión. El gobierno solo reconoce 6 religiones: el Islam, el hinduismo, el budismo, el protestantismo, el catolicismo y el confucianismo. Y todos los ciudadanos tienen que oficialmente suscribirse a una de estas 6 religiones. Independientemente de lo que tú creas, tienes que tener una religión. Yeah. Dice, 2 individuos con religiones diferentes no están autorizados a casarse, al menos de que uno de ellos se convierta a la religión del otro. Qué loco, ¿no? Yeah. Entonces tienen, por la onda del el punto del de la tolerancia religiosa, no son, bueno, por lo menos toleran varias religiones, pero es como que todo el mundo tiene que ser religioso. Yo no podría vivir en Indonesia, por ejemplo. No, pues imposible, yo tampoco. Bueno, dice ahí, dice, bueno, hablando un poco más de la religión, dice, Indonesia es el hogar de 12.7% de todos los musulmanes del mundo. Es decir, es el país musulmán más grande del mundo. Es donde hay más musulmanes en el mundo. Porque el 87% de la población de Indonesia es musulmán. O sea, que si hablamos del 87%, es casi el 90%, ¿no? De 240. Claro, como 200, yo qué sé, 210 millones de musulmanes. 209 millones de musulmanes hay en Indonesia, qué increíble. Loco, ¿no? Luego dice, bueno, lo que ya habíamos dicho es tiene una población de 240 millones de habitantes. Y luego dice la isla de Java, que es esa isla justo donde está Yakarta, tiene más de 140 millones de habitantes, lo que le convierte en la isla más poblada del mundo. Qué loco, ¿no? Pero de eso yo tampoco ni me hubiera imaginado. Yo hubiera dicho tal vez que es Japón o algo. Pero de hecho, la isla de Java tiene más habitantes que Japón. Sí, oye, como te decía al principio de este segmento, eso es lo que más me llamó la atención, el número de habitantes del país. Claro. Es realmente gigantesco el número. En todo caso, hablando ya de qué datos más interesantes, oye, ¿no? Eso de los musulmanes tampoco sabía yo que había tantos. Uh-huh. Y volviendo ya a la ciudad de Yakarta, la capital de Indonesia. Esta ciudad también es súper moderna, ¿no? O sea, tiene su economía, como su economía es tan pujante. Uh-huh. Y está basada en el sector de los servicios, ya sabes, la banca, el comercio, las finanzas, los bienes raíces. Uh-huh. Y también tiene una industria de manufacturas, por ejemplo, de electrónica, uh-huh, de autos y biomédica. Uh-huh. Entonces, es una ciudad súper moderna también, ¿no? Claro. Y es como un hub del comercio. Y, por ejemplo, para las es uno de los mejores sitios para irse de compras. Sí, eso estaba leyendo, que hay un montón de malls que son famosos ahí, toda la nota. Ajá, ajá. En todo caso. Y también debe ser interesantísimo visitar Yakarta para por ejemplo, para probar la cocina, la comida. La famosa comida de Indonesia, claro que es una comida súper rica, ¿no? Porque es como una mezcla entre todas las especias que vos encuentras en la India, mezclado también con cosas que vienen de China o del sudeste asiático, tailandesas, indias, o sea, es como es súper buena. ¿Vos has probado comida de Indonesia? No he probado nunca. Yo he probado unas cuantas veces, súper buena, es algo que te recomiendo probar algún rato. Bueno, cuando vayamos a Yakarta, ahí nos probamos. Claro que sí. Oye, y ponte otra cosa que estaba leyendo que es interesante. Es de que, verás, hablando justo de la comida, decían que en Indonesia exporta una comida que es de las más extrañas del mundo. Y que se llaman las coffee berries, o sea, como las... Berries son como las fresas, las frambuesas, todas esas son berries, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esas frutas en el español? Son frutas, no sé. No sé. Esas, bueno, las que son así como cerezas, fresas, frambuesas. Fresas, frambuesas, moras. Moras, todas esas, claro. Son berries, dicen estas son coffee berries, que es es creo que el café, antes de que tú le tuestes y que le muelas. Yeah. Entonces, dicen que lo que hacen los indonesios es que le dan de comer este café a un animal. No dicen el nombre del animal, pero le dan de comer este café a un animal que es pequeño, más o menos del tamaño de un gato. Yo creo que alguna vez escuché esta historia también, pero no me la podía creer, pero ahora ya le leí que creo que es verdad. Entonces le dan de comer granos de café, o sea, no granos, sino el café recién sacado del árbol. Esas bolitas. Esas bolitas, son como ¿cómo se llama? Árbol de... Eso que se come en el Ecuador, que hay árboles ahí. Los capulís. El capulís es más o menos como un capulí, son los cafés, es el café, ¿no es cierto? Si has visto los... Ajá, las bolitas de café. Ajá. Entonces le dan este café a un animal que es más o menos del tamaño de un gato y esperan a que el café, a que el animal este haga la deposición y luego colectan las heces de este animal, las lavan y las utilizan para hacer una cosa que se llama kopi luwak. Pero dicen que si te parece asqueroso, dicen deberías deberías probarlo, porque dicen que la acción que tiene, bueno, creo que de hecho este animal se llama civet. Entonces este animal, las enzimas de este animal que este animal tiene en el estómago, cuando procesan el café, le dan al café una riqueza y un sabor inigualables. Sin ese sabor amargo que tiene el café. Entonces dicen que como tiene que hacer todo este proceso de darle de comer a estos animalitos, y los animalitos tienen que hacer la digestión y todo, y luego vos tienes que lavar y todo. Entonces este café que se llama Kopi Luwak es una de las bebidas más caras del mundo. Cuesta aproximadamente $1,000 por libra. ¡Wow! ¿Vos te tomarías eso? Eso es como preguntarte si te tomarías chicha en el Oriente. Claro, pero qué loco, ¿no? O sea, yo me imagino, ¿quién sería la primera persona que se le ocurrió hacer esto? O sea, imagínate, ¿quién fue la primera persona que descubrió cómo preparar esto? No sé, oye, no sé en qué mente se pueden ocurrir esas cosas, pero bueno, ha salido algo bueno en teoría. Qué loco, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurre darle de comer, yo que sé, café a un animal, luego esperar que el café... Oye, capaz, yo entiendo que capaz por un accidente alguna vez una persona tenía esa mascota y se le cayó el café y se comió, pero... Hasta ahí puede ser, ¿no? Si es una teoría. Sí, después que aquí se ocurre... Pero después luego... para lavarle a las veces y... No, ahí sí ya no sé. Es como dicen, ¿quién habrá sido el primero que se le ocurrió comerse una langosta, por ejemplo? Claro, un cangrejo. Un cangrejo. O sea, si vos ves esos animales, vos sales corriendo, pero igual te los comes. No, claro, los langostas y los cangrejos realmente son hasta miedosos. Claro, qué miedo una langosta. Imagínate, ustedes, si me encuentro con una langosta, salgo corriendo. En todo caso, es uno de los manjares de la vida. Claro que sí. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos con... yo creo que voy a poner dos canciones de Marvin Gaye seguidas. La una que se llama God is Love, que se une con la otra. Este es uno de los hits de este álbum que se llama Mercy, Mercy Me, The Ecology. Así que les voy a poner estas dos. La una canción es súper corta, dura menos de 2 minutos. Así que ahí les van. Whether or not we know it, and he'll forgive all our sins. He'll forgive our sins. Oh, yeah. And all he has of us, oh yeah, is we give each other love. Oh yeah, love your mother, she bore you. Love your father, he worked for you. Love your sister, she's good to you. Love your brother, love your brother. Don't go and talk about. They used to be lost. Oh, well. wasted on the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, mercy, mercy me. Oh, things ain't what they used to be. Lost mother, radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are dying. Mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand? Bueno, ahí estuvimos escuchando entonces al Marvin Gaye con su canción, primero God is Love y luego la canción Mercy, Mercy Me, entre paréntesis, The Ecology. Así que ya, ¿quieres decir algo más de Indonesia o ya quieres pasar al siguiente tema? Bueno, hay muchas cosas más de Yakarta y de Indonesia, pero ustedes pueden, si quieren, chequear en la web. Hay algunos sitios que te recomiendan los sitios que deberías visitar en Yakarta. Sí. Esos sitios que siempre los nombramos cuando hablamos de las ciudades. Uh-huh. Pero yo pienso que más que eso, porque eso pueden chequearles ahí. Hay mucha información de eso, pero lo que tratamos un poquito es de darles a conocer un poco de esta exuberante cultura, ¿no es cierto? Claro, es una cultura súper variada y toda la nota. Oye, una última cosa que me estaba olvidando. Ponte otro animal único de Indonesia, que de hecho es mi animal favorito, es el orangután, los orangutanes, que viven solo en la isla de Borneo, que es parte de Indonesia. Ahí está. Entonces, si ustedes son amantes de los orangutanes como yo, por ejemplo, hay esos programas que vos te puedes ir a Borneo y te inscribes para trabajar de voluntario así una semana en un centro de ayuda a los orangutanes. Entonces, wow, puedes irte ahí, vives ahí, te dan de comer y vos ahí tienes que, yo qué sé, limpiar o yo qué sé, pero estás en contacto con los orangutanes. Eso debe ser un trabajo bien bacán. Claro, si te gustan los animales y esa cosa de ley. Claro, oye, ¿te gustan los orangutanes? Ponía a pensar, ¿cómo? ¿Te gustan los orangutanes? ¿A quién? A vos. No, no me gustan a mí. ¿No te gustan? No. ¿Qué les ves de malo a los pobres orangutanes? No, nada de malo, no. Nada de malo ni nada de bueno, están bien. Pero hay otros animales más simpáticos. Yo creo que los orangutanes, es que los orangutanes, creo que ponte de los simios, porque solo hay tres variedades de simios, ¿no es cierto? Los chimpancés, los orangutanes y los gorilas. Y los gorilas. Y esos orangutanes son súper interesantes, ¿no? Así desde su color, que es así como un color medio rojizo, ¿has visto? Claro, así es. Y luego tienen esos, los orangutanes macho tienen unas como la cara tienen súper ancha, tienen como unas cosas al lado de los pómulos. Las orangutanes hembras tienen un peinado súper chistoso, ¿has visto? Es como un peinado así estilo los Beatles, pero en... Sí, son bien peculiares, ¿no? Uh-huh. En todo caso, ¿sabes qué estaba pensando también ya para cerrar el tema de Indonesia? ¿Qué? Hay como hay tantas de esas islas que no son habitadas, uh-huh, tampoco son no han sido exploradas. Claro. Entonces, debe haber la bola de especies de fauna y de flora que todavía está por descubrirse, ¿no? Yo me imagino que sí, capaz que hay animales. Y como hemos visto ya por estadísticas, que hay algunos de estos animales únicos y peculiares que solo hay ahí, uh-huh, como el dragón de Komodo. Uh-huh. Capaz encuentran otro de esos animales en una de esas islas. Claro que sí, dicen que hay un montón de especies por descubrir. Dicen que el hombre no ha descubierto ni la mitad ni la décima parte de especies que hay en el mundo. Cada día creo que se descubren especies diferentes de insectos, de plantas y de un montón de cosas. Claro. Bueno, pues ese ha sido un poco una pasada rápida a la ciudad de Yakarta y a Indonesia. Ya, buenazo. Oye, entonces vámonos con el tercer tema del día de hoy, que siempre hablamos de cosas, tendencias, cosas que pasan alrededor del mundo. Y en este caso vamos a hablar de el vegetarianismo. Entonces, nada, ¿qué opinas vos del vegetarianismo? Interesante este tema, ¿no? Básicamente estaba buscando una definición del vegetarianismo y veo que la definición más simple es que es la abstención de comer alimentos de origen animal. Ok. Así es, ¿no? Sí, bueno, hay diferentes grados, ¿no? Después también podemos ver los grados de vegetarianismo que hay y toda la nota. Claro, entonces yo digo que está interesante, que tiene muchas ventajas ser vegetariano, ¿no es cierto? Uh-huh. Y dependiendo del grado, porque sí, pues hay unos de esos vegetarianos estrictos o puros que se llaman veganos, creo que es, ¿no es cierto? Uh-huh. Básicamente ellos no consumen ningún tipo de cosas que provengan de los animales. Claro. O sea, ni siquiera huevos, ni leche, ni miel. Uh-huh, claro, ¿no? Qué loco, ¿no? Y eso es como que un poco ya radical, ¿no? Bueno, sí, puede ser, no sé, de acuerdo a las personas. Hay gente que le parecerá lógico, gente que le parecerá, claro, demasiado radical. Para mí es radical porque no comes ni cosas de animales, ni huevos, ni lácteos, ni miel. Solamente otro tipo de alimentos que no tengan nada que ver con esto. Y el problema que yo le veo hoy es que, o sea, como hay ventajas, también hay algunas desventajas, ¿no es cierto? Ajá. Como por ejemplo el asunto de los desbalances que te puedes crear por no obtener ciertos nutrientes que sí los encuentras en las carnes o en las leches o en los huevos. Claro que sí, ¿no? Sí hay un ventajas y desventajas. Pero ponte, ¿qué te parece si vamos con una lista de algunas de las razones que la gente da para hacerse vegetariana? Ya, y antes de eso, ¿no quieres revisar un poco los tipos de vegetarianismos que hay? A ver, revisemos. Verás, por ejemplo, hay los de ovo-lacto-vegetarianos. Ok. Entonces, ellos son, no comen cosas que provienen de animales, pero sí comen huevos, sí comen lácteos y sí comen miel. Ok. Entonces, yo te diría que eso es algo interesante, ¿no? Uh-huh, claro que sí. Porque sí aprovechan comer ciertas cosas como los huevos, lácteos y miel que te ayudan con unos nutrientes que sí deberías tenerlos en tu cuerpo. Ok. Después están los lacto-vegetarianos, uh-huh, que no comen nada que venga de animales, tampoco comen huevos, pero sí pueden consumir lácteos y miel. Uh-huh. Okay. Entonces también está interesante, ¿no? Claro que sí. Después hay los ovo-vegetarianos, uh-huh, que no comen nada que provenga de animales, sí pueden comer huevos, no consumen lácteos y sí consumen miel. Ok. Después hay unos que se llaman los api-vegetarianos, uh-huh, que no consumen nada que provenga de animales, no consumen nada de huevos, nada de lácteos, pero sí consumen miel. Ok. Estos están como ya en la parte más radical del asunto, ¿no? Claro. Y después están los vegetarianos estrictos o puros, que ajá, también se los conoce como veganos. Ajá. Que no comen nada que provenga de animales, no comen huevos, no comen lácteos y no comen miel. Claro. Qué loco, ¿no? Y después le puedes adicionar otra como sección que son esos crudívoros. Ok. Sí, sí has oído de los crudívoros. Sí, pero a ver qué son, qué son. No, no estoy bueno, diciendo. Son esas personas que solamente consumen, que siguen la alimentación vegetariana, pero aparte de eso consumen los alimentos crudos o ligeramente deep. ¿Y por qué será, no? Bueno, pues porque ellos dicen que argumentan que los productos crudos, o sea, cuando les cocinas a los alimentos, uh-huh, destruyen las enzimas y las porciones, los nutrientes de estos alimentos. Uh-huh. Entonces dicen que el cuerpo asimila mejor estos alimentos si están crudos o ligeramente tibios o blandos. Okay. Y de ahí cuando mezclas a los crudívoros con los veganos, está ya el movimiento más radical, que es el crudiveganismo. La alimentación simultánea entre cruda y vegana. Claro, wow. También hay otros más que son los radical. Frutarianistas o algo así, ¿me has visto? Claro. Que solo comen frutas o semillas o nueces o cosas así que pueden ser extraídos de la planta sin tener que cortarle a la planta. Claro. Y así hay estas diferentes tendencias, ¿no es cierto? Todas partes del vegetarianismo. Claro que sí, qué loco, ¿no? Bueno, hay cada cual tiene sus gustos en ese caso. Estaba leyendo que, bueno, hay por ejemplo, en los países desarrollados aproximadamente un 8% de la población es vegetariana. Ajá. Oye, y tú, Santiago, eres vegetariano, ¿no es cierto? No soy vegetariano. Yo, o sea, semi-vegetariano. Sí, o sea, yo no como carne casi nunca de lunes a viernes. Nunca compro carne en el supermercado, ni cocino carne, ni pescado, ni nada de eso. Y solo como a veces, ponte en los fines de semana, si voy a un restaurante. Porque si no, es también muy complicado, ¿no? O si me invitan, ponte así a un... Yo que sea una casa de una persona, no es no me gusta ahí hacer problema por la comida. Claro que sí. Pero no soy vegetariano, o sea, igual si es que yo que sé, es un miércoles y me dicen, oye, ya vamos a tal sitio y vamos a comer ahí, y si hay carne, como nomás, pero trato de no comer mucho. Claro, eso es como un semi-vegetariano, que tratas de comer la menor cantidad de carne posible. Claro, en el caso de que hayan otras opciones, no como carne. Ponte, yo estaba ahora sí yendo para lo que es... ¿qué te parece si más bien antes de irnos a con el tema este de las razones para volverse vegetariano, qué te parece si nos vamos con otra canción del disco What's Going On de Marvin Gaye? En este caso la canción Right On, y luego volvemos. love for your brother. Some love, and you'll find peace of love. And my darling, one more thing: if you let me, I will take you to live where love is king. Bueno, ahí estuvimos escuchando la canción Ride On. Ahí tenía un buen sonido de güiro. No sé si la escuchaste al final. Ajá, ajá. Bueno, este disco sí es de lujo. Y qué chévere que hayamos podido ponerle en uno de nuestros programas. De ley. Bueno, verás, entonces sigamos con este tema del vegetarianismo. Entonces, las razones que mucha gente tiene para hacerse vegetariana son muchas, ¿no? Primero, hay gente que dice, yo me voy a hacer vegetariano por razones de salud. Y dice, porque la carne no es buena, la carne tiene toxinas. Y, por ejemplo, mucha gente dice que, o de hecho han habido estudios que dicen que los vegetarianos sufren menos problemas cardiovasculares, infartos cerebrales, y en general tienen el colesterol más bajo, ¿no? Porque cuando vos comes carne, comes un montón de grasas animales, y esas grasas no son muy buenas para el corazón y todo eso. Luego, por ejemplo, otra razón de salud es porque dicen que hay ciertas enfermedades que se pueden transmitir desde los animales hasta el hombre. Entonces, por ejemplo, esta gripe aviaria o la gripe porcina, por ejemplo, que inicialmente fueron transmitidas desde los animales hasta el hombre por consumir productos animales. Y, por ejemplo, luego también ya vamos a hablar de cosas religiosas, pero dentro de esto bueno, ya vamos a hablar en la sección de razones de religión. Y ponte otras personas que lo hacen por razones de salud, porque dicen que el hombre no, que los vegetales, los cereales, las frutas son el alimento natural del hombre y no la carne. Entonces dicen, por ejemplo, dicen los humanos no están diseñados genéticamente para ser cazadores ni para comer carne. Entonces los humanos, si vos te fijas, ponte, si vos tuvieras que cazar, si estuvieras solo en el campo, en la selva, y no tienes ninguna arma, ningún instrumento, sería imposible casi cazar algo, ¿no es cierto? Claro, dificilísimo. Porque no tienes, yo que sé, garras, o no tienes los dientes muy afilados, ni muy grandes, ni nada, entonces dicen que... O no corres rápido, claro, no saltas. Dicen esto de comer animales es una cosa que se dio en los hombres una vez que los hombres empezaron a tener instrumentos y eso no es natural, bla, bla, bla, bueno, etcétera, etcétera. Luego están el hacerse vegetariano por razones de tipo ético o moral o religioso, ¿no es cierto? Entonces esto es una de las principales causas, yo creo. Hay personas, por ejemplo, que se oponen al maltrato de los animales, ¿no? Porque dicen cuando vos consumes X carne de cualquier tipo, le estás matando al animal, que eso es malo, eso es poco ético, eso es no está bien. Y también mucha gente, por ejemplo, que se opone al maltrato de los animales porque, por ejemplo, ahora para para tener el ritmo de producción que se necesita, por ejemplo, de producir pollos o chanchos o vacas y todo eso, tienes que tener esas como fábricas, ¿no es cierto? Donde tienes ahí, yo qué sé, 1,000,000 de pollos ahí, todos apiñados el uno frente al otro. Entonces, la gente dice eso, no es éticamente correcto maltratar así a los animales. Y luego también otra, por ejemplo, desde el punto de vista religioso, hay algunas religiones que promueven no comer, o promueven el vegetarianismo, o promueven en general no comer ciertos animales, ¿no es cierto? Por ejemplo, el hinduismo, por ejemplo, no promueve el 100% el vegetarianismo, pero sí lo... O sea, muchas personas de religión hindú son vegetarianas, ¿no? Claro, a la India y no, porque por el tema este de la reencarnación, entonces dicen que los animales tienen alma y toda la nota, entonces que no es correcto comerse a los animales. Y, por ejemplo, hay en cambio otras religiones que te impiden comer cierto animal. Por ejemplo, el judaísmo y el islamismo te prohíbe comer carne de cerdo, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ponte, algunas veces dicen, ¿de dónde salen estas leyes religiosas, no? O sea, de repente a alguien se le ocurrió que mi religión te dice no comas tal animal. Entonces, alguna vez estaba leyendo que, ponte, esta aversión a comer carne de cerdo tiene orígenes más prácticos, que es porque, ponte, hace, yo que sé, 3,000 años o lo que sea, se ha visto que los cerdos pueden tener... traer enfermedades, pueden traer, ¿cómo se dice? Parásitos. Así es. Entonces, al parecer, los manes cacharon que si vos comías carne de cerdo podías tener parásitos. Entonces dijeron, la forma más fácil de evitar que la gente se enferme es decir, ok, en nuestra religión te prohibimos que comas carne de cerdo. Pero eso se mantiene hasta ahora, por ejemplo. Claro, es una carne impura. Ajá. Y también porque dicen que los cerdos comen basura y toda la nota, entonces que eso no es puro para los humanos y etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿a vos te gusta comer carne de cerdo? Por ejemplo, yo ahí te iba a decir otro de los posibles motivos para no comer carne específicamente, uh-huh. Es justo por el sabor. Claro. A mí no me gusta la carne de cerdo. Ah, ¿no te gusta? No, yo trato de evitar. Nunca no te gusta ningún plato con carne de cerdo. Muy pocos, ¿no? O sea, poquísimos. Pero trato de evitar, o sea, no me gusta el sabor. Ah, bueno, eso. Claro, esas son otras las razones. Ya vamos a llegar a esa razón. Claro, yo personalmente sí tengo esa razón, pero con la carne de cerdo. Claro que sí. Por ejemplo, nunca me brindará un sándwich de pernil. No te gusta entonces el pernil. No. ¿Te gusta el hornado? Ni la fritada, ni el hornado. ¿El jamón serrano, por ejemplo? Tampoco. El jamón, ni el prosciutto. Ni el prosciutto, no te gusta el... Nada, entonces las costillas de cerdo. Hay algunas veces que sí, ¿no? O sea, hay un poco... Pero generalmente prefiero evitar el cerdo, pero es solo por el sabor, nada más. Ya, bacán. Bueno, esa es una razón, claro. Bueno, luego vienen, ponte, otro tipo de razones por la que la gente se hace vegetariana es por razones ecológicas. Porque dicen que al destinar terrenos para la ganadería, se los subutiliza, ya que si fueran utilizados para la agricultura rendirían mucho más. Y eso es verdad, ponte, vos si quieres tener, yo que sé, vacas de un espacio... En ese espacio que vos puedes tener 10 vacas, para que las vacas estén comiendo hierba todo el tiempo, podrías tener un cultivo, yo que sé, de cualquier vegetal, y eso te rinde para dar de comer como a 10 veces más personas. Entonces hay gente que dice, al tener terreno para ganadería, estás subutilizando eso, y eso es malo para el medio ambiente, ¿no? Porque eso implica que tengas que utilizar más terreno para crear la comida en lugar de utilizar menos terreno y dejar más áreas libres de cultivos. Luego, otra de las razones es lo que justo vos decías, los gustos personales, ¿no es cierto? Entonces, gente a la que no le gusta es tal o cual tipo de carne, ¿no? O sea, por ejemplo... Claro, el sabor. Vos dices que no te gusta el cerdo. A mí, Yo me acuerdo, ponte, a mí de chiquito no me gustaba casi nunca el pescado o los mariscos. Ahora ya me gustan, pero antes, cuando yo era chiquito, no comía. Entonces era como... esa era una razón. Otra cosa, ponte, en cuanto a gustos personales, que esto es algo que es algo que se refiere a mí, por ejemplo, es que a mí me da como... No sé, o sea, como me da repugnancia a veces comer carne. Y me da también un poco de repugnancia, por ejemplo, ver carne cruda o oler la carne cruda o manipular la carne cruda. Claro. Pues, ponte, yo por eso nunca compro carne en el supermercado, carne cruda me refiero, porque me da como cosas. O sea, ponte, si yo veo la carne cruda no, y luego la cocino, como que no la disfruto, porque ya la vi cruda. Sí, sí, el aspecto de la carne cruda no es el mejor, ¿no? No, y además es como así, toda así. Bueno, y puedes ver la sangre, los músculos. Claro. Y bueno, es la verdad. Claro, y si te compras un pollo, yo me acuerdo, ponte, ahora ya hay como comprarse los pollos, o sea, desde hace un montón de tiempo hay como comprarse los pollos, así las presas, ¿no? Que es así como lo más, o sea, ya es lo más desarrollado que puedes tener, ¿no? Pero imagínate en esa época en donde vos, si querías comerte un pollo, tenías que tener el pollo en tu jardín, ahí, y luego un día cuando te querías comer el pollo, tenías que matar vos mismo, cortándole la cabeza, y luego dejándole desangrar, y luego sacarle las plumas, y luego abrirle por adentro y sacarle todos los intestinos. Imagínate si yo tuviera, o sea, yo nunca podría comer pollo si tuviera que hacer todo eso. Claro, y es un espectáculo grotesco ese, ¿no? Esa escena de... Porque era así, ¿no? Del jardín tenías una gallina y generalmente la abuela era la experta y le tomaba y le degollaba. Okay. Y podías ver cómo seguía por unos instantes moviéndose el cuerpo. Claro que sí. Claro, de hecho los pollos creo que pueden vivir. Hay un caso de un pollo que vivió sin cabeza como 2 meses, ¿sí has oído? No había oído, pero sí tengo unos recuerdos de esas. O sea, ¿vos has visto a alguien cortarle la cabeza a un pollo? Claro, en las haciendas. No, yo nunca he visto eso en persona, solo he visto en películas. No, en las haciendas. Y lo mismo, otro espectáculo grotesco es cuando le, en las haciendas, cuando le matan a los chanchos. No, eso porque es terrible. Si has visto que los chanchos emiten unos chillidos espeluznantes. Claro, como humanos casi, ¿no? Ajá. Terrible. Claro, y luego al chancho le cuelgan y le meten un cuchillo en el pecho y luego tal, ya cuando el chancho deja de quejarse, o ya porque ya se muere, viene un man con un cuchillo más grande y le abre todas las tripas y todas las tripas le caen así al suelo. Terrible. Ahí sí apoyo el método del dragón de Komodo. ¿Cuál método? Un mordisco y le dejas ahí que se muera con las bacterias de tu saliva. Claro que sí, no, sí es terrible. Por eso yo soy, trato en lo posible de ser vegetariano. Y nada, esas son las razones que ya hemos visto para hacerse vegetariano. Oye, yo creo que todas las razones tienen su validez, ¿no? Sí, o sea, todas son lógicas. La verdad que sí. Claro que hay gente que dice, bueno, pues que si yo no como igual, o sea, necesito comer carne, bla, bla, bla, o sea, pero yo pienso que, no sé, eventualmente más gente va a tener este tipo de ideas, así, y yo creo que tal vez dentro de algún tiempo ser vegetariano sea un poco más común que ahora. Claro, claro, y ponte otra razón que algunas personas, por las que algunas personas no consumen carne. Ajá. Es porque tienen esa conciencia o saben que la carne está alterada, o sea, tiene aditivos, hormonas. Ah, también. Entonces claro. La gente dice, oye, no, porque eso me va a pasar a mi organismo. Claro, de ley, ¿no? Eso dicen que ponte a los pollos, les ponen un montón de hormonas y todo, entonces que... De hecho, ¿quién era que decía? Creo que era el ¿cómo se llama? El Evo Morales alguna vez salió diciendo alguna cosa así de los pollos, que las personas que se comen pollos se vuelven algo, no me acuerdo qué era. Sí, sí, me acuerdo, por Dios. ¿Qué decía? ¿Vos te acuerdas qué decía? No, no me acuerdo, pero era una de esas, ¿qué? Unas perlas. Una perla de esas, digo, inolvidable. Creo que era algo así como que si comías pollo te vuelves gay o algo así, no me acuerdo. Ah, alguna cosa de esas, dijo el... Sí, qué lamentable. Bueno, oye, ¿qué te parece si nos vamos con un pequeño break para poner la canción Wally Holly, que es la penúltima del disco este de What's Going On, y luego seguimos? Dale. Come together, holy, holy. People, we all gotta come together. 'Cause we need the strength, power, all the fear. Holy, holy, all of get together, one another. Holy, holy, holy. We should be leaving one another, even Jesus. Jesus left a long time ago, said he would return. He left us a book to believe in. In it we've got a lot to learn. Oh. Bueno, ahí estuvimos escuchando la canción Wally Holly, la penúltima del disco What's Going On de Marvin Gaye del año 1971. Y nada, bueno, oye, pero eso de ser vegetariano no garantiza que seas buena gente, ¿no? Verás que Hitler era vegetariano, por ejemplo. Claro, yo te quería proponer, Santiago, que para poner en perspectiva los dos puntos, te voy a decir unas de las ventajas de ser vegetariano y también las desventajas. A ver. O sea, una pequeña lista, ¿no? Porque hay muchas y son varias las opiniones, pero hay que ser imparcial y equilibrado, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿por qué no puedes decir que los vegetarianos están locos o que los carnívoros son lo máximo? No, ni lo contrario. Ni lo contrario. Pero verás, dentro de las ventajas, yo leía que una de las ventajas de ser vegetariano es que obviamente le evitas a tu cuerpo el daño causado por las grasas saturadas. Ok. ¿No es cierto? Tienes bajos niveles de colesterol. Y gracias a la mayor cantidad de fibra que consumes, tienes menores probabilidades de tener cáncer. ¿Ah, sí? Okay. También previene la obesidad, protege el corazón, que tú ya creo que lo mencionaste, Y una serie de otras cosas que definitivamente, obviamente son buenas para tu cuerpo, ¿no? Ok. Y también hay unas desventajas de ser vegetariano, que por ejemplo, yo ya te decía que tienes que lidiar con esa, de ver cómo sustituyes esos nutrientes que dejas de obtener porque dejas de comer carnes, lácteos, huevos y todo ese tipo de cosas. Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando eres vegetariano, dependiendo del grado, porque ya vimos que hay desde light hasta extremos, ¿no es cierto? Ajá, claro. Pero, por ejemplo, una desventaja es que no puedes obtener la suficiente cantidad de vitamina D. Esa es la vitamina que también... La vitamina D es la vitamina que te ayuda a absorber el calcio, el hierro, el magnesio, el fosfato y el zinc. Okay. ¿No es cierto? Okay. Es la que te ayuda con ese asunto. Entonces, básicamente, cuando tienes una deficiencia de vitamina D, se afecta la salud de tus huesos, entre otras cosas. Okay. Pero los vegetarianos ya le han dado una opción. Entonces dicen, oye, una opción es para suplir eso, es por ejemplo, tomar sol. Y también tomar suplementos de vitamina D. Claro. La vitamina D se encuentra en los lácteos y en los pescados. Y en el hígado, que es una de las cosas más feas que he comido en mi vida. Claro, lo dices comer hígado. Sí, yo tampoco, a mí tampoco me... Pero esas son las fuentes principales de vitamina D, ¿no? Pescados, lácteos, hígado y yemas de huevo. Oye, qué loco que el sol te provea de lo mismo que te provee ciertos alimentos, ¿no? Ponte en cierto grado, ¿no? Pero la fuente principal es de lo que te dije. Aquí en Canadá, por ejemplo, en el invierno, mucha gente como que se siente débil, se siente así desanimada, con sueño, así. Entonces, eso dicen que es por la falta de sol. Porque aquí, ponte en Vancouver, en el invierno los días son cortos y nublados y todo eso. Entonces, te recomiendan tomar vitaminas. Un montón de gente toma vitamina D, de hecho, porque esa es la vitamina que te da el sol. Entonces, claro, esos son los suplementos. Entonces, otra desventaja es de que no obtienes la cantidad suficiente de esta grasa buena que se llama omega 3. Ok. Cuya fuente principal son los pescados y los aceites de pescados. Pero como los vegetarianos no pueden comer eso, tratan de suplir esa deficiencia con aceite de oliva y ingiriendo frutos secos, ¿no? Como nueces y almendras. De ley que dicen que eso tiene... Otra desventaja que tienes es que no obtendrías la suficiente cantidad de vitamina B12. Y esta sí es importantísima, porque es la que, imagínate, es la que cumple la función esencial en el funcionamiento normal del cerebro, del sistema nervioso y de la formación de la sangre. Entonces, básicamente una deficiencia de esto, entre otras cosas, te puede causar anemia. Y lo que hacen los vegetarianos como alternativa es suplir esto con, asimismo, con suplementos de vitamina 12 y con algas. ¿Ah, sí? Sí, con algas, porque la vitamina B12, el único organismo capaz de sintetizar la vitamina B12 son las bacterias. Entonces, bacterias que crecen en la tierra. Entonces, puedes usar las algas o una cosa que se llama miso y tempe. Miso es la en base de soya, ¿no es cierto? Así es, la soya. Miso soup en los restaurantes japoneses. Y con eso puedes suplir el no poder obtener la vitamina B12 de su fuente principal, que son los productos cárnicos, básicamente, todas las carnes, ¿no? Claro, o sea, pero bueno que hay alternativas, ¿no? Claro, pero no es lo mismo, ¿no? Claro. Pero puede suplir. Entonces la fuente principal de vitamina 12 son todos los productos cárnicos, los huevos, la leche y el queso. Y de ahí otra desventaja es que tampoco obtienes las proteínas necesarias, que cuya fuente principal y las de mejor calidad están en las carnes, en el pescado, en los huevos y en la leche. Claro. Tú sabes que las proteínas promueven el crecimiento de las células y su reparación. Okay. Entonces, si tienes una deficiencia de esto, también te puedes complicar muchísimo. Pero los vegetarianos tratan de suplir esto, entre otras cosas, porque hay muchas alternativas, ¿no es cierto? Ajá. Por ejemplo, con esa mezcla de legumbres y cereales juntos, te puedes suplir y obtener la proteína completa. El tofu, la lenteja, las semillas como el girasol, ¿no es cierto? La quinoa, las nueces, el frejo, los garbanzos e inclusive las semillas de hemp. Buenazo. Se pueden ser una fuente alternativa de proteínas. Sin embargo, lo que realmente, de donde realmente deberías obtenerlas es de las carnes, de los pescados y de los huevos, de la leche. Entonces, como ves, sí es un poco complicado porque, y ahí te decía yo que como hay esos varios grados de vegetarianismo, capaz lo indicado es estar en uno de esos puntos intermedios, ¿no? Claro, tal vez no comer casi nada de carne o poca carne, o también comer bastantes cosas que puedan sustituir a las proteínas. Ajá, en todo caso, bueno, pues ya es una decisión personal. Hay mucha gente que le va bien siendo vegetariana en el grado de vegetariano que sean, porque si eres vegano y de esos que comen todo crudo, ya pues no sé, oye. Claro que sí, bueno, habría que ver si esa gente, me imagino que le sienta bien todo eso, ¿no? Cuando ellos mismos eligen. En todo caso, es algo personal y si te sientes bien, está muy bien, pues. Claro que sí. Oye, chuta, ¿sabes que ya se nos acabó el tiempo? Le quedamos debiendo ahí el hablar de Guillermo del Toro, tal vez eso para el siguiente capítulo. Ya sería nuestro último capítulo de esta temporada. Claro, el programa que viene es el último programa de la temporada. Nos vamos a pegar unas pequeñas vacaciones por el verano y volveremos en la temporada que viene. Así que, ¿qué te parece si nos vamos con la última canción, que se llama Inner City Blues, Make Me Wanna Holler? Y luego ya ahí nos vemos. Pues, buena nota que nos hayan escuchado y nos vemos la semana que viene. Ya, pues hablamos el próximo jueves y para hacer el último programa de este año. Ok, chao. Chao. Oh, made me wanna holler the way they do my life.